mate mama de o eni ta bona ko piga ngaye eni ta bona ko donga ngaye o eni ta mama pandara ko eni ta pandara ko eni ta pandara ko eni ta pandara ko Eliza tagi ali kingaye Eliza tagi ali kingaye Nari botona mama e Mama da koye biza yo e Noki ne ko sukai Oh Eliza mama bandala ko Eliza bandala ko Eliza bandala ko Eliza bandala ha Vamos a ver, ¿eh? Eliza, Eliza, Eliza, eh. Eliza, Eliza, Eliza, eh. Eliza, mamá, eh. Eliza, tata, eh. Angoya. Oh, Eliza, mamá. Vándala con Eliza, eh. Vándala con Eliza, eh. Vándala con Eliza, eh. Vándala. Eliza toki ali kingaye Nari botona mama e Mama da koye biza yo e Noki de ko sukai Oh Eliza mama Bandala ko Eliza Bandala ko Eliza